MX, la Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo. Los saludamos a sus amigos Arturo Shendre y mi buen amigo Fabián Munguía, que ya está aquí. Hola. Listo para lanzar este grandioso especial con esa grandiosa banda, Fabián, que hoy nos recomendaste. Sí, una banda muy especial del thrash metal de los años 80, llamada Megadeth. Muy bien, ese disco, ¿cómo se llama, Fabián? El disco se llama Pixels But Who's Buying, pero lo conocemos como Pixels nada más, ¿no? Bien. ¿Qué? Sí lo has oído, ¿no? Sí, Fabián. Dices que apenas hace un poquito de tiempo lo escuchaste, ¿no? Sí, la verdad sí me hizo un gran material. Yo he escuchado poco de Megadeth. Nada más he escuchado como unos dos discos, yo creo, de Megadeth. De los más actuales, ¿no? Sí, de los... Ahora sí que de los más... No, bueno, sí, de los más actuales y ya sabes también de los noventas. El de... El Rust in Peace, supongo, ¿no? Ese y el otro, ¿cómo se llama? El Countdown to Extinction. Ese mero. Ese. Sí, sí. Era de mis discos favoritos de aquellas épocas. Sí, porque... Pues incluían un buen de hits, ¿no? Del momento. Sí, grandes temas que... Ahora sí que... Sonaron un buen, ¿no? En aquella época, ¿no? Vamos a teorizar un poquito más adelante de por qué fueron tan buenos álbumes estos de Megadeth. Este disco es del 80 y qué, Fabián. 1986. Fíjate, para ser de esa época a mí me sorprendió. ¿No lo había escuchado bien? Sí. Más bien no lo había escuchado. Entonces ahora que lo trajiste, dije, pues voy a darme chance de escuchar este material a ver qué tal. Y no, la verdad sí me sorprendió, es un gran material. Así es. Lleva así muy, un sonido muy actual, ¿no? Para esa época. Así es. Pues aquí tenemos en la alineación de la época, en las vocales y guitarra principal, a Dave Mustaine, a Gar Samuelson ya afinado en la batería, Chris Poland en la otra guitarra y Dave Ellefson en el bajo. Bien. Y vamos a escuchar, si gustas, la primer rola, que pues es la más, de las más reconocibles del álbum. Es una composición de Dave Mustaine del álbum Pixels del 86, y se llama Wake Up Dead. Viene Fabián. Yeah. Esto se llamó Web Update de 1986 del álbum Pixels But Who's Buying de Megadeth. ¿Cómo viste, Arturo? Pues tremendo material que estamos transmitiendo el día de hoy, Fabián. Me decías que se te hace un sonido muy actualizado el de este álbum, ¿no? Es que sí, pues para saber, para ver que es del 86, pues se me hace así bastante actual el sonido, ¿no? Se me hace muy bueno. Yo comparándolo con el Countdown to Extinction, Extinction, pues sí, sí, no hay mucha diferencia. No, y si lo comparamos con el anterior, el Killing in My Business, But My Business is Good. El del 85, sí hay diferencia, sí, se oye una grabación más austera, ¿no? Está mucho más en crudo, ¿no? El anterior. Sí. Incluso la producción no dejó contento a nadie, ¿no? Sí, me imagino. Porque pues es un salto cuántico muy elevado del primero al segundo. Sí, porque... Y ya sí, no digas de este al siguiente, que es So Far So Good. So what? Sí, hay una diferencia bien cañona. Entonces yo creo que se fueron puliendo. Este es para mí de las bandas más aguerridas y combativas, también gracias a la personalidad de Dave Mustaine, ¿no? Sí, pues también fíjate que estuve leyendo los, ahora sí que los créditos de cada tema. Y es prácticamente, pues él es el creador de todas las rolas. Todas las rolas, excepto una, que es un cover. Y ahora vamos a hablar de, para aquellos quienes no sepan, quién es Dave Mustaine, ¿no? Nada más y nada menos, provenía de una bandita por ahí, llamada... Una bandita que apenas iniciaba por aquí. Sí, media. Por aquellos tiempos de los... Una bandilla. De los 80. Una bandilla por ahí, cualquiera, llamada Metallica, ¿no? Sí. Y precisamente, yo creo que Megadeth representa en el rock... Pues así lo vamos a decir, una de las venganzas más grandes y más dulces en la escena del rock. Porque hay que recordar que Dave Mustaine, pues si bien no es de los fundadores de Metallica, sí es de los pues primeros, vamos a decir, de entre las primeras alineaciones, el primer guitarrista ya reconocido, ¿no? Porque él... tuvo a bien componer un buen de temas de Metallica que posteriormente grabó Kirk Hammett cuando Lars Ulrich y James Hetfield deciden darle la despedida a Dave Mustaine. Por ahí se dice que pues tenía problemas de conducta, de violencia y de alcohol, pero yo en mi humilde y personal opinión, pues yo creo que era algo más, ¿no? Como que le tenían envidia, ¿no? La verdad. Que tenía... Algo ahí muy cañón, ¿no? Que lo respaldaba, que era la creatividad, ¿no? Sí, aparte, pues yo creo que sí sentían pasos, ¿no? De que les fuera a repercutir en una baja en su influencia, ¿no? En el mismo grupo Metallica, ¿no? Sí. Porque la presencia de Dave Mustaine es muy arrolladora, es una presencia muy grande. Y como guitarrista, pues para mí no se le compara ni tantito... Kirk Hammett, ¿no? O sea, es un guitarrista bastante menor para mí, la figura de Kirk Hammett, ¿no? Sí, sí, es bien. Pues ahí marca luego, ¿no? O sea, si analizamos el nivel de composiciones que ha realizado Dave Mustaine, el nivel de ejecución que traía en cuanto a los solos, las rítmicas que él sabía elaborar, los arreglos que él hace, aparte, pues es un tipo que produce, toca, canta, o sea, no, es otro mundo este señor. Sí, pero fíjate, pues eso no fue impedimento para que siguiera su carrera. Exacto. Y respondiera de esta manera, ¿no? Con esta grandiosa banda. Exacto, así es. Pues vamos con la que sigue, si quieres. Va, bien. Y es el track número 2 que se llama The Omen. Viene. A la de 3, 2, 1. Sanguineers, sent to fortune, feed home in a bag. con Megadeth del álbum P-Cells de 1986. Así es, Arturo, pues veníamos hablando un poco de los inicios de Megadeth, más bien de el antecedente de Megadeth, ¿no? Sí. La escena de Los Ángeles, donde tenemos ya sentado a Metallica como pues, una banda que ya estaba realizando demos y tocadas. Esto del thrash metal fue como una respuesta al glam, que dominaba el mercado. Vamos a retroceder un poco, donde esta escena, principalmente de clubes de Sunset Boulevard en Hollywood, pues tenía entre sus clubes buenos espectáculos. Pues de ahí salieron los Motley Crue, los Poison, etcétera, ¿no? Pero la respuesta del thrash metal iba más en torno a la actitud, ¿no? No tanto el glamour ni la parafernalia, sino la agresividad que ellos tomaron de las bandas británicas de la nueva ola del metal británico de fines de los 70s. Ya hablamos de ello, algunos exponentes como Iron Maiden, Saxon, Diamond Head, etcétera. Entonces estos chavos de Los Ángeles retoman este asunto entre sus filas. Pues teníamos bandas ya hoy mundialmente reconocidas, ¿no? Como mismo Slayer, Metallica, posterior Megadeth, Anthrax, Testament, etcétera. Pero es importante el caso de Dave Mustaine, porque él pues ya andaba girando, como mencionamos, con Metallica. Sí tenía problemas de conducta, ¿no? Y de alcoholismo, más que nada. Era medio reventadón. Es en un viaje, ¿a dónde fue? A Nueva York, donde le anuncian que pues está fuera de la banda. Ya Lars y James se habían puesto de acuerdo, y pues ahí deciden darle la despedida, sin siquiera avisarle antes, ¿no? Simplemente ese día le dicen, estás fuera de la banda, ya estamos prácticamente con nuevo guitarrista, y pues, eso sí, son tan decentes que le pagan el boleto de regreso, ¿no? En autobús. Pero algo que marca la historia es precisamente ese viaje en autobús que hace de regreso Dave Mustaine, porque dice que él ya en el trayecto venía pensando de alguna forma en retomar su carrera musical, ¿no? En hacer algo, en hacer una banda tal vez, ¿no? Y por ahí se topa con un periódico que estaba leyendo, donde hablaba de algún asunto político, y entre otras cosas él ve que se refiere a la mega muerte como un genocidio, una matanza muy grande de gentes, producto de las guerras nucleares, cuyo número de muertes sería mayor a 1 millón de personas. Toma el nombre que encuentra en este periódico para su banda nueva. ¿Cómo ves, Arturo? Pues bien, no sé, que no perdió el tiempo, ¿no? Luego se puso las pilas y a darle recio. Al menos empezó a trabajar el concepto de lo que quería hacer, ¿no? Que fíjate, ¿en qué año sería despedido de Metallica? ¿Como en el 82, 83 o qué? No, pues estamos hablando del año 83, casi 84, sí, ¿no? Sí, porque él creó Megadeth prácticamente en el 83. O sea, ¿sí? Fue despedido y luego a crear la banda. Caliente, luego. Sí, porque en el 83 fue creada y en el 85 sacaron su primer disco. Exactamente. Entonces él, pues no, realmente nunca perdió el tiempo, ¿no? No, se aplicó desde el momento en que lo despidieron, ¿no? Es realmente el capo del metal, porque pues sabemos que Metallica es Metallica por ser un conjunto de grandes músicos, un conjunto de grandes talentos. Pero Megadeth es la obra de una mente, de un solo hombre, ¿no? Claro que se rodeó de muchos talentos y los aprovechó. Pero pues como tú mencionaste hace rato, pues prácticamente todas las rolas son de Dave Mustaine, ¿no? Sí, ahí se ve quién es el que dirige, ¿no? La obra, sí, ¿no? Sí, dirige la obra. Y entonces él decide, pues, yo digo también en plan de venganza, ¿no? Ciertamente se me hace así porque, pues, imagínate que te corran de tu propia banda, ¿no? O sea, ¿qué sentirías, no? Pues si eres alguien positivo, dirías, pues vamos a seguirle y con todo, ¿no? Hasta donde tope, vamos a hacer una gran banda y vamos a hacer grandes rolas, vamos a dar respuesta a todo esto que está sucediendo. Y entonces es cuando empieza a planear su primer álbum, el Killing Needs My Business, que pues en cuanto a la producción, pues no dejó satisfecho al mismo Dave Mustaine y a la banda, ¿no? Sí, yo recuerdo que una vez un amigo me puso ese disco. Vamos a escuchar este disco de Megadeth. Creo que era su primer disco ese. Ya lo escuché y digo, no, pues ya viene austero el sonido, ¿no? Así, sí, ¿no? Muy, como que poca producción, ¿no? Y poco cuidado en ese aspecto. Pero dije, bueno, pues eran los años 80, ¿no? Pero ya después cuando escuchaste que sacaron al año siguiente. P-Cells. Del 85 al 86, un año de diferencia. Y hay una, ahora sí que una, ahora sí que una diferencia muy grande, cabrón. En cuanto a la calidad de la producción, ¿no? Y el sonido, ¿no? Todo, ¿no? Ah, pues en este primer álbum podemos escuchar una versión de una rola llamada Mechanics, uh-huh, que viene siendo la misma que Metallica grabó en Kill 'Em All, llamada Los Cuatro Jinetes, uh-huh, que obviamente es una rola de Dave Mustaine, nada más que aquí le llama Mechanics, The Mechanics, y es la misma rola pero súper acelerada, ¿no? Entonces, un buen de temas del primer álbum de Metallica son composiciones de Dave Mustaine, que de alguna forma pues sí dio forma al sonido del primer Metallica, ¿no? Estos chavos deciden sustituir a Dave Mustaine con la figura de Kirk Hammett, pues otro excelente guitarrista, pero pues a mí en lo personal no tiene la altura de Dave Mustaine. ¿Tú qué opinas? Pues sí, también, ¿no? Sí, ¿tú qué, cómo lo ves? Aparte de que dicen que no suelta el guaguá y que bien pentatón, bien pentatónico, ¿no? Es don Pentatónicas. Sí, pero lo importante es de que sí se pudo como que acoplar al proyecto, ¿no? De Metallica, ¿no? Pero digamos, se acopló como uno más, ¿no? O sí. Sea, realmente su figura no pesaba tanto como la de Dave, ¿no? Sí, no, como que los que marcaban la pauta pues era el bataco y el guitarro, ¿no? De Metallica, ¿no? Sí, James Hetfield, ¿no? Hetfield, ajá. Y Kirk Hammett de alguna manera pues nada más era el como vocal, que el apoyo, ¿no? Ahí en ciertas cosas, ¿no? Como los solos, bueno, algunos solos. Sí, la mayoría de los solos, ¿no? Sí, obviamente Megadeth en ventas pues nunca ha alcanzado las ventas que tiene Metallica ni las va a alcanzar. O sea, eso es por demás, ¿no? Pero pues al menos yo creo que algunos álbumes de Megadeth sí compiten e incluso a mi gusto personal pues están mucho mejores. Mejor en composición, en ejecución y mejor elaborados, más elaborados que algunos álbumes de Metallica. El caso de Rust in Peace es fenomenal, ¿no? Es para mí que no hay otro álbum en el thrash parecido, ¿eh? Ningún álbum de ninguna banda, llámese como se llame, le puede llegar para mí a este álbum de Megadeth, bien por la presencia de don Marty Friedman y compañía, Nick Mensah, que en paz descanse, un super baterista. Le dieron el levantón bien cañón, ¿no? Y pues obviamente... la mancuerna de Ellefson y Dave Mustaine, ¿no? Que para mí es esa alineación es impecable, superior a otras, incluso superior a Metallica para mí. ¿Cómo ves? Escuchando esta comparación, ¿no? Que haces de que difícilmente Megadeth pues, podría alcanzar esas cifras. Al menos en ventas, no. En ventas y en público, ¿no? También porque ya sabes que pues, Metallica fans, tiene muchos fans, ¿no? En muchas partes del mundo. Sí, está complicada la cosa y digo, pues, ¿cuál será la causa, no? Y me pongo a pensar un poquito y me imagino, ¿no? Que pudiera ser la manera de cantar de este, James. ¿Cómo se llama? James Hetfield, ¿no? De Dave Mustaine. De Mustaine. Su manera de cantar, que es una manera de cantar muy peculiar. Sí. Que no me la imagino cantando una baladita como las que canta Metallica. No. Que es, o sea... La personalidad que tiene la voz de James Hetfield es incomparable, ¿no? O sea, y siento que por ahí es la parte un poco flaca de Dave Mustaine, ¿no? Sí, le falta gancho a su voz, le falta poder. Que no tiene esa parte que le gusta mucho a la gente, la parte melódica de una buena balada, ¿no? Interpretada como las que ha hecho Metallica, ¿no? Que han impactado tanto. Sí, porque no, ahora sí que Megadeth carece de eso, ¿no? Uh-huh. Carece de esa parte emocional. Sí, siento que esa es la parte flaquita. Bueno, y también pues él se ha aferrado a cantar, ¿no? Y pues está genial, pero pues, sí. Sí, pero en cuanto a música y... Sí, sí tiene carencias en ese respecto. Sí, pero en cuanto a música y... ¿Cómo se llama? Y innovación en algunas cosas y pues también cañones. Sí, sí. Superior. Sí, superior y así aspectos. Como dices, la mancuerna que hizo con Marty Friedman fue tremenda. Le dio un levantón bien cañón, ¿no? Sí, es de las grandes mancuernas de la historia del rock, creo yo. Sí, ¿cómo ves? Muy bien. Vámonos con el siguiente tema, Fabián. El que da título al álbum, que se llama Peace Sells. La paz se vende, pero ¿quién la compra, no? En 3, 2, 1. Esto se llamó Peace Sells de Megadeth, año 1986, del álbum homónimo. ¿Qué tal, ¿Qué tal con esta rola, jóvenes? Empezó media disco loca, pero se fue componiendo, ¿no? Después se fue como bien tipo Seek and Destroy, ¿no? ¿Va bien? ¿Algo así? Sí, precisamente aquí podemos ver el sello de la guitarra de Dave Mustaine, ¿no? Que marcó mucho la música de Metallica. Pero pues Metallica tuvo que superar eso, ¿no? Sí. Al grado que también Metallica pues cada disco se iba superando a sí mismo, ¿no? Podemos ver que también al mismo tiempo que apareció una producción excelente de Metallica, pues había una respuesta de Megadeth, ¿no? Este álbum es de aparición del mismo año que el Master of Puppets. Yo creo que sí se da un buen agarrón, con ese discazo de Metallica, ¿cómo ves? Sí, pues tiene con qué, ¿no? Tiene con qué y pues me parece que en cuanto a ejecución está muy bien esta alineación, precisamente la alineación que siguió en el álbum que le siguió a este, uh-huh, llamado So Far So Good So What, que traía un tema muy interesante en honor a Cliff Burton, precisamente se llamaba Mi Hora Más Oscura, y pues es un homenaje que le hace Dave Mustaine a uno de sus buenos amigos, porque pues también convivió bastante con él, fueron amigos, cotorreó con él, y pues aquí le hace un homenaje en este siguiente álbum que se llamó So Far So Good So What, en la figura de la rola llamada Mi Hora Más Oscura. Y este disco, Fabián, que nos compartes hoy, ese, ¿qué onda? ¿Cómo te hiciste de él? ¿Cómo fue que lo conseguiste? Este disco yo recuerdo que seguía una revistilla en los años 80 que se llamaba irónicamente se llamaba Rock Pop. Me parece que la publicaba la misma que sacaba la revista Conecte, y sacaban la banda rockera y algunas otras, ¿no? Pero en esta revista te ponían al tanto de los las últimas novedades, ¿no? Te decían el siguiente álbum de cualquier banda de thrash, de heavy, cualquier solista en ese entonces, que pues teníamos a los héroes de la guitarra, las producciones de Satriani, de Bay, de Malmsteen, las bandas consagradas como Def Leppard, Maiden, Judas, Motley Crue, Saxon, y los avances, ¿no? Entonces yo me enteré que iba a salir este álbum de Megadeth. Yo pues ya había apreciado la música de Metallica, de Overkill, y me pareció que Megadeth era una buena respuesta en la escena, ¿no? Entonces pues yo me iba así con mi lanita, con mis centavitos que había ahorrado. ¿Tus domingos también? Los domingos, y me iba al mercadito. Uh-huh. Ya sabes que los mercaditos tenían su tiendita de discos, ¿no? Entonces yo recuerdo que salí de la secundaria, y así como salía yo ya iba bien emocionado porque llevaba mi varo en la mano. Y me fui al mercado que estaba aquí en Azcapotzalco, y ahí había una tienda de discos donde yo compraba uno que otro álbum. Ahí lo compré. Entonces, pues, qué emoción llegar a casa y abrir el hule que lo protegía y escuchar por primera vez esas notas del álbum, ¿no? Y ese álbum acababa de salir casi, ¿no? Acaba de salir, y algo que, una fortuna que tuvimos los rockerillos de aquella época, es que precisamente muchos de los álbumes que salían en el Gabacho o en Europa, no todos, contaditos, pero algunos, salían allá y los sacaban pues casi casi al mismo tiempo aquí. O sea, no eran muchos, pero sí salían con poco tiempo de diferencia, ¿no? Sí, pero ¿por qué dices los rockerillos, Fabián? Así como menospreciándolos. No, pues más bien rockerillos porque estábamos chavillos, ¿no? Sí. Porque éramos rockerillos, morrillos, ¿no? Éramos rockers, éramos morros. Rockerillos, morrillos, ¿no? Sí. Pero no por ello éramos menos, ¿no? Sí. Sino éramos más. Bueno, yo recuerdo que en la secundaria, Pues es que fíjate, si te das cuenta, los verdaderos rockers son los chavos, cabrón. Pues porque sí, son los que de alguna manera pues levantan a las bandas, ¿no? Porque son los verdaderos fans. Los que tienen el espíritu joven, porque también lo vemos rucos que todavía estamos chavos, ¿no? Sí. Somos los chavorrucos que tenemos espíritu joven. Entonces, pero por lo regular los morros son los que tienen ese ímpetu, ¿no? Son los que dan el soporte a la música, son los que compran los discos y compran las entradas para las tocadas, ¿no? Sí, porque fíjate, dime tú a esta edad, ¿qué discos has comprado, Fabián? No, de las bandas actuales. No, pues aunque quisiera, me limito a me limito a escuchar las producciones en el internet, la verdad. Porque... Bueno, tenemos suerte de que contamos con el YouTube y toda esa onda. Sí, porque imagínate, si no, andamos erizos y luego... sin una plataforma, sin una opción donde oír esta música. Y aparte, la mayoría de los ya veteranos en el rock, pues muchas veces como que ya se quedan nada más con sus antiguos grupos que disfrutaron en aquellas épocas, pues es, ¿no? Que te quedas con tus consentidos, con tus favoritos. Yo realmente sí escucho bandas nuevas, pero no ando en busca de música nueva, ¿no? Porque pues a lo mejor ya tenemos un prejuicio de que no nos va a gustar, no nos va a llenar, no nos va a satisfacer, aunque sea muy buena. ¿Por qué? Porque vivimos una época gloriosa, ¿no? No quiero decir que vivamos del pasado, pero sí estos recuerdos de esas vivencias de aquella época, pues como te digo, son indiscutiblemente sin paralelo, ¿no? Yo por ejemplo, te comentaba que en la secundaria, pues todo mundo escuchaba lo que estaba de moda, las chavas escuchaban los Flans, los Timbiriches, todo ese rollo, ¿no? Y yo, pues, te recuerdo que los chavos, por seguirle la onda a las chavas, pues se metían en el mismo rollo. Eran raros los que les gustaba el rock and roll, ¿no? Pues uno que otro trisolero, ¿no? O de ese estilo, ¿no? O rock pop en español, pero que alguien escuchara Megadeth, Metallica, Slayer, Exodus, pues casi nadie, ¿no? Entonces yo creo que en toda la escuela éramos dos tipos nada más. Que yo me acuerdo, éramos dos. Estabas en una escuela muy fresona. Muy, muy, muy fresona, ¿no? Sí. Entonces, digo, también era un logro, ¿no? Ser una diferencia en un entorno donde, pues, lo comercial estaba masificado, ¿no? Sí, fíjate que algo que no está a favor de los que muchas veces nos restringimos, ¿no? En escuchar nuevas bandas, es que como músicos, pues nos vamos limitando y vamos quedándonos como con las cosas del pasado. Claro. Y no vamos viendo cómo va evolucionando toda esa, sí, esa producción y esa manera de crear música. No creces. Es una cosa que le vi que le escuché hasta Trani, ¿no? Claro. Que él siempre compra sus discos para estar al pendiente al de día, ¿no? Qué es lo que está sonando ahora sí que impactando, ¿no? De alguna manera como con sonidos nuevos, ¿no? Claro, nuevas claro. creaciones. Siempre se hace de su buena dotación de discos para analizar la música. Para claro. estar escuchando música de vanguardia. Estar al tanto de todo eso para sus creaciones también él. Claro. Influenciarse de toda esa música, ¿no? Sí. Y es que muchas veces uno se cierra, ¿no? Bueno, yo en lo personal sí escucho música más actual. Escuchas música japonesa, ¿no, Javier? Música japonesa, música coreana, música de banda, música de trap, música de reggaetón. Dale. La realidad es que... Ya sabes qué es lo que no tienes que hacer, Fabián. Es que hay mucha música, ¿no? Y no nos podemos cerrar. Pero no vamos a negar que, pues, ahora sí que el corazón tiene sus consentidos y pues, son los que normalmente escuchamos, ¿no? Sea por una cuestión de nostalgia, sea por una cuestión de necedad, ¿no? Está entrando una llamada, Fabián. Vamos a contestarla, ¿no? Sí. ¿Bueno? ¿Bueno, bueno? ¿Qué pasa, mi Arturito, niño? ¿Qué onda? Jim Morrison. Estás al aire. Estás aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Es la primera vez que nos honras con tu presencia. ¿Cómo estás, Jim? Bien, amigo, aquí. Llegando de la plaza comercial. Sí, vi tu promo. Orle, estás al aire, Jim. ¿Qué nos quieres comentar acerca del rock? ¿Qué es para ti el rock? ¿Cómo lo vives? Lo vivo intenso, hermano. Dinos quién eres, para que te conozca la banda. Pero te dejo con tu programa. Ah, ya te di miedo, güey. ¿Qué? Yo te dejo con tu programa. No, macho. Saludos, Morrison. Estás aquí al aire. Yo me llamo Fabián. Mucho gusto en conocerte. Sí, cómo no, Fabián. ¿Cómo no? ¿Conoces a Fabián? Sí, ¿no? Bueno. Ya, ni modo, ya. Ya sin querer queriendo voy a decir algo vulgar, ya te ensartamos aquí en la transmisión, ya estás sonando ahorita en Japón, en Europa, en Alemania, en el Gabacho, sí, en todos lados. ¿Cómo no? Esta oportunidad de ser famoso, güey. Un abrazo para todos. Ahorita puedes decir las palabras que pues, te van a llevar a la eternidad. Sí. ¿Qué día nos vas a honrar con tu presencia, Jim? Por sí, acá. Pero dentro de 8 días. Lo seguro, güey. Que precisamente hoy estábamos dudando si transmitir a Megadeth o a los Doors, ¿verdad, Arturo? Sí, aquí teníamos acá un debate. Aquí tenemos buen material y necesitamos un experto para que nos venga a compartir sus vivencias en torno a esa fabulosa banda llamada Los Doors, liderada por el gran Rey Lagarto, ¿sí o no? Así claro, acá, claro, mi boca bien. Y qué buen Raúl es, un gran fan de Los sí, Doors. Qué mejor que venga un fan de a de veras, de Los Doors. Ok. ¿No? Entonces ya lo comprometimos, hecho. Ya dijo que... Es un hecho. Sale la próxima semana, hecho, Jimmy, ya estás bien. Aquí. Órale. Grabado. Sale. Un fuerte abrazo. Saludotes. Para todos. Saludotes. Saludos. Nos vemos. Bye. Muy bien, fue muy buen bien, Raúl Morrison. Raúl Morrison. Sí, ya desde cuando andamos con que lo queremos invitar y toda la onda. Y hoy se autoinvitó, ¿no? Pero estuvo muy bien, ¿no? Pues está bien. Es bueno escuchar de repente a los amigos por acá, de la Casa del Rock. Pues sí, Fabián. Llamen y háganos sugerencias acerca de temas que tratar, álbumes que transmitir. Y pues compártanos sus inquietudes y experiencias, vivencias alrededor del rock and roll, ¿verdad? Así es. ¿Con qué rola nos vamos, Fabián? Nos vamos con esta que se llama Devil's Island. El track número 4 del lado 1. Ahí está. Este rollo se llamó Devil's Island de 1986 del álbum P-Cells But Who's Buying de Megadeth. Sí, tremendo. Ciertamente tema. Un álbum espectacular, ¿no, Arturo? Sí. Analizando la música y ¿cómo se llama? Y poniéndola en contexto con la portada. Sí. Siento que está muy adecuada, ¿no? Pues sí, porque algo que también ha caracterizado a Megadeth y al movimiento thrash metal, pues es de ser muy políticos, ¿no? Muy entrando en los temas de denuncia, ¿no? Sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, que era lo que privaba en el mundo. Pues bien sabemos que en la época estaba el temor de que cualquier loquito que apretara por ahí el famoso botón, pues podía hacer estallar el mundo, ¿no? Entonces aquí en La Paz se vende, pero ¿quién la compra? Vemos el edificio de las Naciones Unidas siendo bombardeado. O sea, los Estados Unidos están bajo ataque, las Naciones Unidas están bajo ataque. Y aquí tenemos a Vic, que es la mascota de Megadeth, con un letrero que dice se vende o en venta. En venta. Pues también esta figura de Vic es muy socorrido como elemento de mercado, ¿no? Vemos que muchas bandas exitosas han tenido sus mascotas, ¿no? Hablamos de pues, el más famoso de todos ellos, Eddie, ¿no? De Maiden. También aquí aparece Vic, que normalmente en la época aparecía en las portadas. No en todas ha aparecido, pero sí. Sí ha hecho. ¿Quién sería el precursor de esa idea, ¿no? De meter a sus mascotas en los conciertos, Fabián. ¿Las qué? ¿Quién sería el precursor de meter las mascotas en sus conciertos? ¿De meter las mascotas en sus conciertos? Sí, de agregar, así como Eddie Jazz. Pues, ¿quién sería? ¿Los Muppets? ¿O algo así? En sus conciertos. Bueno, los Muppets ya ves que también tocaban. Ya ves, ¿no? Que también hacían sus conciertos, ¿no? Pero ya ves que hablábamos de Alice Cooper, ¿no? Alice Cooper, sí. Ya ves que él de repente se agoba que sus arañas en vivo, ¿no? Y no, pues yo creo que sí, decíamos que era el precursor, ¿no? De este movimiento del rock show. Sí. Como se le conoce, ¿no? El rock show, porque pues este cuate era pura teatralidad, ¿no? O sea, era un evento teatral con música, maquillaje, fuego, humo, juegos de artificio, no sé. Sí, es un maestrazo para hacer todo ese tipo de actos en vivo. Y estaba viendo ahí en alguna publicación de Facebook, pues el antecedente de estos cuates que se pintaban la cara como Alice Cooper fue Arthur Brown y su mundo loco, ¿no? Uh-huh. Después aparece por ahí Alice Cooper, aparecen los Kiss, King Diamond en los 80s. David Bowie también es de los David precursores, Bowie, ¿no? Sí, cuando sacó el álbum de Ziggy Stardust. Uh-huh. Pues incluso los bandas muy glam, como podríamos llamar a Queen, ¿no? A los New York Dolls. Toda la pandilla de bandas de los 80s como Twisted Sister, Motley Crue. Los mismos Kiss que ya mencionamos. Ah, pero lo chistoso de los Kiss es que ellos en los 80 se desmaquillan, ¿no? Sí, sí. O sea, a diferencia de los demás que se empezaron a maquillar más todavía, pues estos se desmaquillan, ¿no? Como que perdieron los derechos, ¿no? Sí, pero fíjate que en esa época Kiss para mí tocó mucho mejor de lo que lo hacía antaño, ¿no? A mí se me hacían más rudos todavía. Sí, no, pues una presencia más ruda. A mí me gustaron ahí los Kiss. Nunca me han gustado demasiado, pero ahí sí me gustaban. Como traían buenos músicos, traían buenos guitarristas. Sí. Y pues esta teatralidad siempre ha sido un condimento muy especial en el rock, ¿no? En el metal y en el rock. Pero precisamente este movimiento del thrash metal pues aparece para pues ir en contra de esta teatralidad un poco, ¿no? Uh-huh. Porque pues ellos, pues tú sabes, la vestimenta era simplemente los jeans, la playera y vámonos, ¿no? Mata larga y adiós. Sí. O sea, no era tanto de maquillaje y seda y satín, ¿no? Como que tenían una idea así media punk, ¿no? Porque ya ves que la punk era así muy, muy sencillo, viene del, ¿no? Punk, es una mezcla entre el punk y el heavy metal británico, pero ya llevado a un extremo. Y el mérito que tiene en la historia del rock, el thrash, el movimiento del thrash metal, es que pues da pie a los movimientos más extremos del metal, ¿no? O sea que a partir del thrash metal surgen las bandas de black, las bandas de death metal, las bandas de grindcore, no sé, ya muchos géneros ya muy subterráneos, ¿no? Y son géneros que están muy pegados, ¿no? Porque ya sabes que no hay mucha diferencia en cuanto a aparición, ¿no? Sí, porque pues es uno tras otro, ¿no? O sea, ahí ya realmente fue una masificación del metal. Es cuando el metal reinaba en este mundo, ¿no? Sí. Hasta por ahí la aparición de una bandilla, por ahí cualquiera, llamada Nirvana, ¿verdad? Dale, sí. Que acaba con el metal comercial y lo manda a todo el género, otra vez al inframundo y a lo subterráneo, ¿no? Entonces es una época muy interesante, la de los finales de los noventas, finales de los ochentas, principios de los noventas. Pero fíjate, así, pero es una parte chistosa, ¿no? Cómo llegó el grunge, invadió y impactó de esa manera, pero el metal, de alguna manera, pues, ha vuelto a surgir, ¿no? No, y es que, como comentábamos hace poco acerca de la muerte de la guitarra eléctrica, pues, ¿cómo va a haber una muerte de la guitarra eléctrica o del rock o del metal? Si es algo que no ha estado vivo nunca, ¿no? O sea, no puedes tú matar un muerto, ¿no? Tú no puedes matar un zombie. O sea, en sí, cuanto a que siempre ha estado relegado, siempre ha estado en lo subterráneo, siempre ha sido lo alternativo, ¿no? O sea, nunca realmente el metal ha sido un género comercial que domine los mercados, ¿no? Salvo cuando Metallica o Guns N' Roses, ¿no?, sacan sus álbumes ahí en el 91, 92, y varias bandas siguen su ejemplo, ¿no?, comercialmente, pero después de eso y antes de eso, pues el metal siempre ha sido subterráneo, ¿no? Sí. Entonces, pues yo digo que no puedes matar lo que siempre ha estado muerto. Ha estado latente, pero realmente nunca ha dominado los mercados. Entonces, pues, no puedes matar algo que tampoco nunca ha sido moda, ¿no? Sí, pero de alguna manera, pues el metal como que se ha mantenido en el gusto de mucha gente, aunque sí, no sea súper comercial, ¿no? Como la música que ya, exacto, has mencionado, ¿no? Es que es un fenómeno muy loco. Porque sabemos que no es masivamente aceptado por toda la gente como el tristemente famoso reggaetón. Pero siempre ha tenido demasiados fans, ¿no? Que no se pueden contabilizar, eso es lo que yo digo. No se pueden contabilizar. Pero si tú vas a un concierto masivo como los de Wacken, como los que se hacen en Rock in Rio, o los fabulosos Monsters of Rock de los 80s, 90s, pues tú podías ver, ¿no?, qué onda, ¿no?, qué cantidad de gente ha seguido el metal. Sí. Hay una transmisión de la Unión Soviética en el 91, donde tocaron Alice in Chains, me parece, Metallica, creo que hasta Ozzy estuvo por ahí. Pero me parece que ahí había más de 2 millones de personas, ¿sí? Imagínate. Sí. ¿Y dónde reúnes esa cantidad de gente? Sí, ¿no? Por eso yo digo que el metal nunca ha muerto, ¿no? Ese tipo de música nunca va a morir. ¿Te acuerdas de, ya no tanto en el metal, pero te acuerdas de, por ejemplo, del concierto de Wembley de Queen, que hablamos algún tiempo de él? Uh-huh. Pues qué concierto tan fabuloso y es ahorita un... Es hablar de algo épico, ¿no? De ese concierto de Queen en Wembley, ¿no? Y duró 20 minutos. ¿no? Sí. El de Libate. Entonces, pues hay cosas que no podrán ser superadas por ningún género. Y fíjate que, hablando así de del grunge, ¿no?, que surgió en los 90s, también no podemos decir que ese grunge es ajeno al metal, ¿no? Porque no. Está empapado de lo que es el metal, sí, ¿no? Sí, porque a veces hablamos del grunge y la gente lo puede entender como que, bueno, pues llegó otro género a patearle el trasero al rock y sí, al metal. No. Como si hubiera surgido de la nada, ¿no? Es como que decimos, bueno, pues el hijo desobediente del rock o el nieto desobediente del rock vino a patearle el trasero. Y el hijo desobediente del metal le vino a patear el trasero. No es más que un producto más del rock, ¿no? El grunge, ¿no? Sí. Es una de tantas ramificaciones que ha tenido y que, pues, lo único que se necesitaba en la escena era darle un revolcón, ¿no?, a esos estilos ya tan repetitivos, ya tan manipulados, ¿no? O sea, vino a refrescar la escena, pero dentro del mismo género del rock. O sea, no es ajeno al rock el grunge, ¿no? Es lo mismo. Viene de lo mismo. Viene de lo mismo, o sea, pues es simplemente como decía Kurt Cobain, ¿no? Es como si juntas a Black Sabbath y los Beatles y en base a eso te pones a hacer rolas, ¿no? Eso era el grunge para él. Sí, así. ¿No? Sí, así es Artur. Pues bien, Fabián. ¿Quién, nos vamos con un tema más o quieres mandar saludos? Vamos a mandar saludos a la banda de Azcapo, a la banda de La Reynosa, a la banda de El Rosario, a la banda de La Náhuac, a la familia Aguilar Suárez, a la familia Munguía Suárez y a todos los que continuamente nos escuchan en la Casa del Rock. También a Alexa, ¿no se siente por ahí? Sí, Alexa nos está escuchando, dice que muy buen disco. Saludos a Fabián. Saludos a todos ellos. Bien. ¿Tú, Arturo? Pues aquí la señora Eva también se conecta. Alexa, ya habíamos dicho. Andrea, una amiga de por aquí cerca, que es muy rockera. También al buen Raúl Morrison, que ya se contactó acá sin querer. Con sin nosotros. Querer queriendo. Sin querer queriendo. Como que no estaba muy animado a platicarnos. Andale. Algo, ¿no? Como que le cayó como que de sorpresa el buen Raúl. Sí. Pero pues bueno, pues ya platicamos un poquito con él. Muy leve, pero pues ya estuvo por acá. Ok. Al buen Sergio. Sergio también. Sergio Núñez, que también es un buen amigo. Y un gran fan del metal. Sí, su buen amigo Lobo. A René Meneses, esos hermanos rockers, muy metaleros, rockeros, que la semana pasada nos compartieron algo, ¿no? Algo de lo que estaban viviendo ahí en el Domination. Sí. Aquí en Ciudad de México. Sí, cuando estaba presentándose Dream Theater, ¿no? Dream Theater, y después me mandaron unas fotos también de cuando estaba la presentación de Alice Cooper. Qué chido. Muy, muy buena, se ve que la estaban pasando. Excelente. Muy chido. Excelente, qué envidia, ¿no? Lo pasaron muy bien. Ojalá y algún día nuestros patrocinadores nos puedan pagar un viaje a un festival de estos, ¿no? Pues nada más que nos inviten al Wacken, ¿no? Sí, pues vamos a tener que ingresar a Patreon para abastecernos, ¿no? Dale. ¿A poco no? Pues sí, hay que buscar recursos de alguna manera, Fabián. Bueno, nos vamos con Buenos Días, Viernes Negro. Acabamos de escuchar el tema Buenos Días, Viernes Negro. Tremendo poder. Qué temazo, ¿no? Tremendo, tremendo. Sí, no, se van con todo. Sí. Aquí nos recuerda pues también algunas... tiene ciertas semejanzas con Metallica, ¿no? Damage Inc. Uh-huh. O rolas de ese tipo, ¿no? Pero vemos que Megadeth lo hace muy bien, ¿no? Sí, bastante bien. Y también deja su sello para la historia porque, pues, como ya dijiste, en cuanto a producción, excelente. En cuanto a composición y ejecución, magnífico, ¿no? Sí. Y nos ponemos a pensar, bueno, pues, todos aquellos que queremos crear algo, ¿qué es más válido? ¿Ponernos a estudiar? ¿O simplemente llevarlo a cabo? O sea, es la práctica, ¿no? Sí. Yo creo que sobre la práctica puedes ir estudiando los detalles más importantes y afinar, ¿no? Sí, porque es lo que me ponía a pensar. Digo, ¿qué tendrá en su cabeza este Demosthen para crear ese tipo de canciones, ¿no? Ese tipo de estructura musical para poder lograr estas obras. ¿Cómo le habrá hecho, no? ¿Se habrá puesto a estudiar o qué onda, no? ¿Sabes algo de eso, Fabián? Pues yo creo que es un tipo, primero que nada, curioso y ambicioso, ¿no? Tú sabes que para aprender cosas en la vida hay que primero ser curioso, ¿no? Entonces él, aparte de curioso, es ambicioso. Pero es un tipo que es aguerrido y en constante lucha. Yo supongo que más que nada él, lo que yo sé, que él agarra la guitarra y se pone a componer, ¿no? O sea, así como va, sin más ni más. Sí. Él no hace el pancho de que, a ver, espérame, deja reviso la teoría de la música, ¿no? Sí. O déjame estudiar lo que compuso Bach o Malmsteen o John Lord, ¿no? O sea, él agarra y en caliente, vamos a hacer algo, ¿no? Sí, siento que esa es una manera padre de composición porque, haz de cuenta, nada más te dejas llevar por tu sentido musical, ¿no? Por ti, ¿no? Por tu ser, ¿no? Sí, porque escuchas mucha música que te ha influenciado. Sí. Y a partir de esas influencias que tú tienes, las haces tuyas y les das tu propia interpretación. Porque muchas veces puedes encontrar un tema que te gusta tanto, pero dices, a mí me gustaría interpretarlo, pero de una manera más ruda o de una manera más suave. Claro. Le empiezas a dar tu propia esencia, ¿no? A esa composición. Sí, ¿no? Porque de ahí viene la esencia de lo natural, de lo que sale precisamente con un sonido natural, ¿no? Con una naturalidad, vamos a llamarle mejor. Porque si te imaginas a los esclavos negros que estaban en los campos de algodón piscando, que ellos dijeran, bueno, pues primero vamos a revisar la teoría de la música africana, y luego vamos a revisar la teoría de la música europea y vamos a fusionar. O sea, ellos simplemente sentían algo y lo expresaban, ¿no? Sí, tenían en sus manos algún instrumento que igual nunca habían tocado, pero pues trataban de empezar a sacarle algo, ¿no? Exacto, nosotros tenemos más ventaja porque ya sabemos lo que es una guitarra, ya sabemos cómo tocarla. Lo que no sabemos es cómo expresarnos. Yo creo que el problema de la música es ese, ¿no? No tener idea de cómo expresar algo, no tener idea de cómo decir algo, ¿no? Es que muchas veces como que te dejas llevar por la manera en la que te están educando, ¿no? Un sistema escolarizado, ¿no? Que te dicen, esta es la única manera en la que puedes aprender a hacer las cosas. Ese es un cliché, ¿no? Y eso no es cierto, ¿no? Porque el sistema escolarizado te sirve para obtener un diploma, un certificado o un título, nada más. Sí. Pero acerca de las cosas que no se pueden obtener de esa forma, pues está la vida misma, ¿no? O sea, a mí me da risa luego que los chavos prefieren irse, vamos a decir nombres, ¿no? A Martel, ¿no? Y creen que ya acabando ahí una carrera van a ser los grandes rockstars, ¿no? Pero pues hay chavos que en caliente decidieron comprar el equipo, aunque no fuera tan sofisticado, y ponerse a hacer música, ¿no? ¿Sí? Armaron una banda, se pusieron a hacer música, se perfeccionaron a tal grado que grabaron y la hicieron, ¿no? Fíjate, si te das cuenta, en la historia del rock, la mayoría de los rockers así que han sido muy famosos, como los Beatles, Pink Floyd y muchas otras bandas, sí, pues nunca fueron a una escuela de música tal cual, ¿no? Así donde realmente les enseñaran cómo hacer el rock. Exactamente. O sea, ellos empezaron a crear las cosas tal cual como se las imaginaban, ¿no? Exactamente. Y empezaron a crear cosas que, pues, innovaron, ¿no? Y es que ahí es cuando tú aportas a la cultura, ¿no? Porque si tú dices, a ver, vamos a hacer un negocio. Yo estaba revisando el tema de la música pop en Asia, por ejemplo, en Corea. Entonces, ahí es una industria tal que tiene una forma de trabajo, dicen, estilo Motown. ¿Por qué? Porque ahí, cuando son niños, eligen a, vamos a decir, 8 niños. Uh-huh. Los eligen. Bien por sus características físicas o lo que sea. Entonces, los entrenan en armonía, canto, baile y la tostada, ¿no? Se pasan de lanza, ¿no? Sí. Es como una granja acá. Durante 10 años. Entonces, llega el momento en que ya los tienen tan pulidos que los lanzan. Uh-huh. Esos niños ya desde chiquitos saben que van a ser idols, así les llaman, ¿no? Uh-huh. Pero hubo una polémica porque pues los traían con contratos muy castigados, con pagos de hambre, ¿no? Prácticamente. Y pues las compañías eran las que estaban haciendo ricas realmente, ¿no? Querían crear el rock de una manera industrial, ¿no? Y lo han hecho, ¿no? Pero ese es el pop, más bien. Uh-huh. El pop de una manera industrial. El pop es el que ha manejado eso, ¿no? Uh-huh. Y en Motown, pues, se creó ese modelo. Pero si volteamos la tortilla y vemos cómo se viene haciendo en el rock, no hay mucha diferencia, pero algo sí es fundamentalmente diferente a este modelo que acabamos de mencionar. En el rock, tú eliges con quién tocar. O sea, a ti no te escoge nadie, ni te dice, mira, aquí ya tengo el grupo y el equipo. No, tú, normalmente en el rock, tú eres quien busca, quien elige con quién tocar, cabrón. ¿Cuándo armas tu banda, no? Porque también sabemos que hay proyectos hechizos, ¿no? Claro, pero estamos hablando, ya no estamos hablando de los Monkeys o de güeyes así, no estamos hablando de grupos de adeveras. Grupos, ¿no?, de garage. Si hablamos de los Doors, ¿no? Uh-huh. O sea, se conocen en una escuela de cine. Los Beatles fíjate. Los Beatles se conocen en una escuela de arte. Uh-huh. Los Pink Floyd también se conocen en una escuela, creo, de arquitectura. Uh-huh. Entonces ve, ¿no? Y los del Tri se conocieron pues, en una pulcata, por ejemplo, ¿no? No. Y así, ¿no? No creo que en una pulcata, pero sí en el barrio, ¿no? Pero en un hoyo funky, ¿no? Casi, casi. Uh-huh. Bueno, pero la realidad es que cuando nosotros decidimos armar una banda, pues es en el barrio, ¿no? Uh-huh. En el barrio... Bueno, en el gabacho le llaman garage, aquí le llamamos en el barrio, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde formas tu banda con tus cuates y entre todos se hace un esfuerzo para mejorar el equipo, para mejorar las rolas, para mejorar los ensayos. Entonces es una vitalidad que no tiene la música prefabricada porque pues simplemente aquí en la música prefabricada todo es frío, todo es calculado. Uh-huh. Y acá no. Sí. Acá es la pasión que te mueve a hacer una banda, el amor a la misma música, no al billete, no al negocio, a la música, ¿no? Entonces podríamos decir que el mejor maestro para que puedas crear música es escuchar mucha música, ¿no? Ah, claro. Es la mejor escuela. Sí. O sea, definitivamente lo que mencionabas de Joe Satriani, que él se pone a escuchar música, pues es lo más conducente, lo más práctico y lo más útil que puede hacer un músico. Sí, no se cierra a escuchar nada más lo que le gusta, sino que escucha lo nuevo que está saliendo, ¿no? Entonces yo estoy seguro que cualquier chavo que escuche un buen de música, cuando agarre el instrumento de su preferencia, sea cual sea, pues la va a hacer, porque simplemente tiene un bagaje cultural y ese bagaje cultural te va a dar las ideas. Uh-huh. ¿Qué, por ejemplo, qué podría hacer un escritor que no lee? ¿Te imaginas? Sí, pues no. Un director de cine que nunca ve cine. Sí, no, no. Pues no sería aspirante a nada bueno, ¿no? Sí, no. Entonces un músico que no escucha música pues, sería simplemente un cero a la izquierda. Sí. Ese es el problema en México, que no tenemos amor a la cultura. O sea, vamos a hacer una banda, pero ¿para qué? Para expresarnos, para dejar una huella y sembrar algo en nuestra cultura, ¿no? Que es más importante. Sí, y una parte también importante es... que se vean de manera profesional, ¿no? Los proyectos. Claro, ya de ahí ya viene lo que hablábamos al principio, pues tener una empresa en base a tu banda, tener una marca, manejarlo profesionalmente, tener una estructura, tener colaboradores, o si quieres llamarle así, hasta empleados, pero que todo trabaje en función de un bien común, ¿no? Sí, estamos en una época bien, bien padre porque ya tenemos la oportunidad ya de ser nuestros propios productores. Claro. Y de mover nuestra música también, ¿no? A nuestro antojo. Y eso, ¿no?, es excelente. Nada más que nos tenemos que poner las pilas. Y es un trabajo de 24 horas. Sí, porque no nada más es crear música, muchachos. Hay que ponerse a estudiar también y saber cómo mover este material, no cómo venderlo, ¿no? Y es que muchas veces la gente está más preocupada con cómo me quedó mi rolita, ¿no? O dónde la voy a grabar, ¿no? Pero bueno, ya la grabaste y cómo la vas a mover, ¿no? Sí. ¿Cómo la vas a vender o se va a quedar ahí? Sí, ¿no? Se trata de moverla, ¿no? Tú eres un músico para que te escuchen. Y grabas tu material para distribuirlo. Vamos a llamarle vulgarmente para venderlo. Uh-huh. ¿O no? Sí, sí. Así de sencillo como lo hizo Megadeth en 1986... con este fabuloso álbum que también tuvo una buena crítica, ¿no? Y tuvo buenas ventas. Sí, fíjate, estaba hablando de, muy bien, estabas viendo algunos documentales acerca de la industria musical, ¿no? De la música. Y una cosa importante es que analizan esos cuates. Uh-huh. Es como la industria ha acaparado, ¿no?, a los artistas. Y nada más a unos cuantos artistas para poder manejar su material y explotarlo, ¿no? Ajá. Y sí, ¿no? Como que ahora sí que les sacan los trapitos al sol, ¿no? De esas compañías. Y las hacen ver, ¿no?, como lo que son, ¿no? Como que compañías que nada más están en busca de sus beneficios. Sí, del beneficio económico. Principalmente para ellos y para el artista, pues un poco, ¿no? Muy poco. Y siempre ha sido así, ¿no? Sí, muy poco. Entonces ellos ponen como que la opción, ¿no?, de lo que se denomina hoy como las licencias Creative Commons. Sí. Para poder mover su música uno libremente, ¿no? Ya, ah, sin tener que tener la dependencia de una compañía, ¿no? Tener una libertad. De una editora. Una libertad de creación, de producción y de distribución. Eso es a lo que te refieres con que estos son tiempos chidos y emocionantes. Sí, porque muchas veces pensamos que la opción para llegar ahora sí que a las grandes ligas es embarcarnos con una compañía discográfica, con una editora, ¿no?, que maneje nuestro material. Exacto. Pero muchas veces te puede congelar ahí y tu material jamás lo vas a poder sacar, ¿no? No, y imagínate el peor de los casos, que una de tus rolas llega a pegar. Sí. Y que realmente tú no seas el dueño de los derechos de tu propia rola. O beneficiado, como debería ser, ¿no? Como le pasó incluso a los Beatles, ¿no? Sí, y una cosa interesante de esas licencias, Fabián, que tú ya puedes negociarlas, ¿no? Sí. Ya si tu rola pegó, si está funcionando, si se interesa una compañía, tú ya puedes poner tus propias pautas, cara. Ya no te vas a dejar manipular por lo que ellos te digan, ¿no? O sea, dejan los contratos abiertos para que se puedan modificar y tú de alguna, sí, forma puedas manejar eso. Ya negociarlo. A tu beneficio. Para tu beneficio. Eso es chido. Eso está mejor, ¿no? Ya, de alguna manera pues ya cuentas con un apoyo, ¿no? Excelente. Bien, pues vámonos con un tema más, Fabián. Y casualmente y cabulamente, es uno de un bluesero llamado Willie Dixon. A ver. ¿Cómo ves? Pues ahí están las influencias. Willie Dixon tocado por Megadeth en algo que se llamó No Soy Supersticioso 3-2-1. Bye. No soy supersticioso. Estamos aquí del álbum Pixels, ¿eh? Estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, un rinconcito de aquí de México, Ciudad de México, para todo el mundo. Un rinconcito rock and rollero. Y caluroso, ¿no, Fabián? Sí. Estamos en plena primavera todavía. Está chido, está de avaro el calor. Y un calor bien tremendo. Estamos excelente. En la casa del rock, el horno del rock. Pero pues siempre, siempre aquí en esta estación, al pie del cañón, ¿no? Para complacer a nuestros escuchas que nos acompañan semana a semana. Así es. Con este buen rock and roll. Y que, pues sabemos que son amantes de la buena música y de las buenas producciones de todos los tiempos. En específico del metal de los años 80, representado en esta ocasión por este álbum de Megadeth. Sí, grandioso disco. Y por ahí siempre ha habido la polémica, ¿no? De si quedó algo de rencor entre Dave Mustaine y sus antiguos camaradas de banda, ¿no? Porque incluso por ahí hay un video donde se ponen a hablar de ese asunto y como que tratan de cerrar círculos, ¿no? De quedar en paz. Pero pues yo creo que pues son cosas que no se pueden dejar, ¿no? Simple y sencillamente. ¿Y cómo pues, los viste, Fabián? ¿Estaban enojados o qué andaba así? Pues limaron las perezas. De alguna forma como que pues es que a mí Lars Ulrich se me hace muy hipócrita, ¿no? Es que el resentido ahí sería muy mustio. Dave Mustaine, sí, Dave Mustaine, ¿no? Pero tú cómo lo ves a él, cómo reacciona. Pues yo creo que él es sincero, ¿no? En su apreciación de pues me sacan de la banda, pero pues sin avisar, ¿no? De sin pinches gachos, ¿no? Pues sí, o sea es. Vamos, si lo pusiéramos en primera persona en nuestra vida, el hecho, pues yo creo que cualquiera de nosotros diría, pues, qué hojaldras tus compas, ¿no? Pues, según somos cuates y me corren de la banda, ¿no? O sea, pero tú sabes que muchas veces ni en las bandas hay cuates, ¿no? Sí, y es bien gacho, ¿no? Aunque se juren amor eterno, no lo hay, ¿no? Fíjate, una cosa que le pasó así fue al baterista de Slayer, ¿no? Dave Lombardo, ¿no? Sí. Que él pensaba que eran camaradas y que eran bien cuates y que todo iba a ser legal. Y que eran la línea. Y que fuera una onda así bien leal en cuanto a negocios. Y se dio cuenta que en él, ¿no? Que pues, sí, siempre hay intereses. Lo que pasa es que cuando la banda crece y ya adquiere un nombre, ya estás hablando de muchos millones, ¿no? Pero fíjate, o sea, ya cuando ganas tantos millones, pues, como que ya es como que de alguna manera se deberían de negociar las cosas como más justas. Pero ¿no? ¿Sabes qué pienso yo? Que ya viendo el nivel de lana que se maneja, sacan su verdadero yo, ¿no? Está cañón, ¿no? Sacan su verdadero yo porque ahí es cuando ya ellos dicen, no, pues No hay... Yo he trabajado más para ganarme estos millones. Sí, entonces yo creo que pues siendo una banda, pues todo mundo ha trabajado. Y eso también le pasó a Nirvana, ¿eh? Y sí. Que pero después Kurt Cobain estuvo pidiendo más porcentaje porque al principio era como que parejo. Pues ya después dijo, no, pues ¿saben qué? Pues yo he hecho más trabajo para este proyecto, yo merezco más lana, ¿no? Y se me hace lógico, ¿no? Pero lo que no se me hace lógico es que no lo dejen bien asentado desde el principio, ¿no? Porque si al principio se firma un contrato de que todos a partes iguales, no importa quién haga más, quién haga menos, pues ahí está, ¿no? Sí, mira, esa es una parte interesante porque ya sabes que para crear tus proyectos necesitas de gente, ¿no? De elementos para que apoyen ese proyecto. Por ejemplo, ¿qué dijeron? Por ejemplo, los Lennon y McCartney, ellos dijeron, bueno, para no pelearnos, quien haya compuesto la rola, vamos a poner Lennon y McCartney. Ah. Y sabemos que las rolas normalmente no son de los dos, ya en sus etapas últimas, ¿no? Eran de Lennon o de McCartney. Pero ellos lo ponían así, ¿para qué? Para que no hubiera esas disputas, ¿no? Por ahí Deep Purple vas a ver que en su etapa más chida decían Blackmore, Lord, Page, Glover, Lord, ¿no? Sí, así lo planearon ellos. ¿Para qué? Pues para que realmente hubiera una equidad, no hubiera pleitos, no hubiera disputas y todo mundo ganara, ¿no? Sí, así lo negociaron, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Si desde el principio tú dices, no, pues yo como creo que soy el más importante de la banda y quiero que me den el 80%, pues desde el principio y a ver quién lo acepta, ¿no? Esa semejante payasada, ¿no? Pero pues yo creo que lo más conducente es ser demócratas y que haya equidad, ¿no? En el manejo de la lana, ¿no? Dale. Y sobre todo cuando se trata de una obra como este álbum que pegó tan fuerte, que vendió bien y que generó una exitosa gira en esa época, ¿no? Sí. Pero lo mejor estaba por venir, ¿no? Sí, aun cuando este es un gran álbum. Los tremendos discos. La carrera de Megadeth apenas despegaba, creo yo, y con el pie derecho, ¿no? Muchas veces uno se puede imaginar y decir, no, pues ya saqué un disco chido, ¿no? Y el que sigue pues va a ser como un reto y me tengo que rifar, ¿no? Como que sí, hay bandas que dices, bueno, es que esto que hicieron en tal año ya es fabuloso. ¿Cómo pudieron ir más allá todavía, no? Sí, es que ya era... Es que es superarte a ti mismo. Yo creo que tu obstáculo mayor en la vida eres tú mismo. Tu enemigo mayor eres tú. Y aquello que has de superar con creces más grandes eres tú mismo, ¿no? Sí, ahí están los ejemplos, ¿no? De que ves cómo van superándose disco a disco, ¿no? Por eso nosotros en nuestras carreras también nos hemos superado disco a disco, ¿eh? Cada año disco que sacamos, disco que pega con tubo y el próximo será mejor, ¿no? No, próximamente les vamos a presentar unos proyectos musicales muy chidos aquí en la Casa del Rock. Contáctenos para que pues se informen acerca de los servicios de mezcla, grabación, masterización, grabación de video, edición del mismo y todo tipo de producciones, igual de material impreso aquí en la Casa del Rock. Somos todólogos. ¿Cómo dice el lema? Si no le sabemos, le buscamos, ¿no? Sí. Y es lo más importante, no buscarle. No sabemos, pero le buscamos. Bueno, no sabemos, pero le buscamos. Es que eso es lo padre, ¿no? Sacar la parte creativa. Y bueno, como ya es hora de hacer la meme, yo en esta ocasión me paso a despedir, jóvenes. Espero que sigan teniendo éxito en su carrera de radioescuchas rock and rolleros. Y que no se desconecten de este su lugar especial los sábados a partir de las 7 de la noche en la Casa del Rock, gestionado aquí por el buen amigo Arturo Shendra, que igual y en una de esas nos sorprende con una transmisión entera de puro material de Shendra, ¿no, Arturo? Sí, Fabio, vamos a sacar un material, lo vamos a preparar para hacer una especie de especial de la casa. Va a ser el especial de los especiales de la Casa del Rock. Dale. Sí. Y pues, sin más que decir, yo por mi parte, que Dios los bendiga. Hoy duró un poquito menos esto, pero pues es que la empezamos un poco más tarde. Pero bueno, vamos a arreglar eso próximamente. Y pues sigan rock and rolleando y sugieran los temas, sugieran los álbumes, sugieran las bandas y artistas. Y si alguien quiere colaborar, ya sabe, grabando su... ¿cómo se le llama? Su cápsula. Alguna cápsula. Pues contáctense aquí con el buen Arthur Shendra para que les diga el formato para que nos lo envíen, ¿no? Así es. ¿Ve, Arturo? Sí, recuerden también que estamos planeando también invitar amigos que tienen proyectos personales. Originales, sí, sus proyectos originales. Personales para y originales. Transmitirlos y de alguna manera pues darles un espacio, ¿no? Para que se puedan dar a conocer un poco más acerca de esos proyectos que tienen ellos, ¿no? Ahí... Sí, porque en México siempre se está haciendo música, ¿no? Parece que el movimiento rock and rollero está más que finiquitado, pero no. Siempre hay gente haciendo cosas, ¿no? Sí, hoy estamos en una época, así como dijimos hace rato, en la que podemos hacer muchas cosas que no podíamos hacer antes, ¿no? Tenemos chance de crear nuestra música ya en casa. Y aquí lo importante nada más es meternos un poquito en la producción. Darle tiempo a nuestra creación musical para, de alguna manera, pues poder dar algo pues de calidad, ¿no? Así es. ¿Mm? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues también me despido. Soy Arturo Shendra. Cuídense mucho. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y cerramos con esta que se llama... Mis últimas palabras de este grandioso disco llamado Peace Cells de Megadeth del año 1986. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye. Ahí está. especiales de La Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.